Y la idea, por lo que yo estoy viendo, es que informarle, o sea, vamos a hacer una encuesta. Si hacer una encuesta, la necesidad que tiene cada, por ejemplo, en este caso, aquí la Jessica decir, bueno, ¿qué necesidad tenemos en el condominio? ¿Qué necesidad tiene la gente? Hacer una encuesta. Y le llega con la información a ustedes. Y ustedes ahí ven las necesidades que tiene más aquí la vida. Claro, ustedes han dado varias ideas. Nosotros tenemos que ver cuál es, darle una vuelta a eso y después tal vez podemos reunir con el diálogo con usted nomás o con ustedes o con los representantes de la directiva y plantearle, no con todo el grupo de la gente, tal vez plantearle lo que estamos pensando y afinar un poco la cosa. Claro, yo creo que lo esencial es poderlo afinando para ver qué puede servir más. O sea, tú decís, ya, es que en realidad, y yo de repente yo ahí yo me voy a meter en el tema, es que si de repente levantaba esta información, me podría servir para quién agregarlo. ¿Cachai? Y ya, de repente teniendo esto sería más fácil. Entonces la universidad llega a tanto, quiero mi barrio. O sea, asesora, quiero mi barrio, pero en la zona sur. Ya. Yeah. Algunos en Puente Alto. Entonces voy a averiguar un poco qué es lo que. Por ejemplo, ¿no? Por eso es importante ya levantar información, pero ¿para qué? ¿Para que nos sirva aquí? Para ir a plantear qué cosas. Un poco a partir de las necesidades que hemos escuchado, de que han salido muchas cosas, desde el transporte, el tema de la droga, etcétera. Y antes, como porque sería día tarde, absolutamente tenemos que regresar, pero si hubiese alguna otra inquietud que fuese importante, ahora pueden expresarla. Si hay alguien que tenga alguna otra cosa. Yo que falta que pongan árboles en las plazas, como en el sobre todo seco, allá atrás, arriba, yo en San Mateo. Hay un basural realmente que hemos ido como 4 veces a la municipalidad para que vengan a retirar los dos. Y una máquina. La ciudad y este. Claro. Atrás de. El celero que está para otro lado. Y yo creo que la de la manzana. Y el arroz que está en la manzana. Ay, no se llevaron nada. ¿Y esa vez que vino el camión cuando hicieron ese aseo? Música, todo lo que da, los problemas de la convivencia, podríamos. Los problemas de convivencia. Pero los perros de algún lado vienen. Hay muchos perritos dando vueltas y eso, o sea, yo entiendo, me hacen notar a los animales, yo tengo una perrita, pero yo lo pedí. Pero si ellos ven que tantos animales son esos vagabundos, o los viejitos ya lo eliminan y las perritas de operar para que se determine la. Sí, porque yo en el blog teníamos unos perritos sacados, pero esos perritos dan pena verlos, dan pena porque están en puro huesito. O sea, como se la comió para la perrita. Nada, a ver, como yo un perrito. Yo no soy hasta la mucho con mi perra. En un departamento no se debe tener perro, primero, segundo y tercero. Pero si los vecinos traen perros, después de un cierto tiempo le echan a la calle y los perros son vagabundos. Allá donde yo, a los perros que están mordiendo, pero cura la gente, le hace tira la persona. Y cuando llaman a la perrera, todos son dueños de los perros. Y cuando la perrera se va, chao, chao, y los perros para la calle, no. Eso no debería ser. Y la dejaron botada. La puta estaba diciendo ahí que la dejaron botada. ya la sala no está ahí, la barriga está sufriendo, entonces yo tengo para que haga algo. Pero de enero me dijo, no, señora, no puedo no hacer nada, llame a la ciencia, me dio los números y llame a mi municipalidad. Dos veces. Las dos veces que iban a venir. ¿Sabes? Me dio la barriga, llamando a mi hermano, la iban a venir a la ciudad, no vinieron. No, sí, ella no hace nada. No, nada. El otro día en el blog de nosotros no fue lo que tenía el cuello cortado. Ese animal tenía grasa. Ah, ya está. Y la municipalidad no hace nada. Si no le dieron plata, no le dieron plata, y no le dieron plata. Yo tengo 3-9.